El portavoz del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 19 y dijo como sigue. El pasado día 17 de junio, Estados Unidos trasladó de la isla Guam al sur de Corea, bajo el rótulo del ejercicio de vuelo a larga distancia y de golpe a objetos estratégicos, una escuadrilla de bombarderos estratégicos P-52H, pertenecientes a su octava aviación, la cual efectuó el ensayo de lanzamiento de bombas nucleares. Anteriormente a esto, o sea el día 13, introdujo en el puerto de Busan el submarino nuclear Mississippi capaz de dar el golpe nuclear al rival. En cuanto a la isla Guam, de que despegaron los bombarderos estratégicos P-52H, es la base agresiva norteamericana en ultramar que tiene la península coreana como su objetivo operacional. El presente ensayo de vuelo a larga distancia es una preparación para volar con rapidez hacia la península coreana y el ejercicio de golpe a objetos estratégicos es destinado a atacar sorpresivamente las instalaciones nucleares y otros de Norcorea. En particular, la infiltración en Surcorea del submarino nuclear que actuaba en otra zona marítima tiene por objetivo examinar la realidad de la introducción de las Fuerzas Armadas Nucleares en caso de estallar la Segunda Guerra del 25 de junio. No son sino los norteamericanos los bandidos que tratan de perpetrar sin titubeo todo, incluida la guerra atómica, para realizar su siniestra ambición de debilitar nuestra voluntad y doblegar nuestra firme decisión mediante el garrote nuclear. Y aquí el verdadero intento de la actual administración norteamericana que pregona el mundo libre de armas nucleares e impone a Norcorea la renuncia nuclear primero. La realidad demuestra que la bandera del desarrollo simultáneo alzada por nuestro ejército y pueblo es el arma más potente del mundo para defender la paz del país y la seguridad de la nación de la catástrofe de la guerra nuclear. Nuestro método de la defensa de la paz es que cuanto más preciada es la paz, tanto más damos el avanzado golpe preventivo inmediato e implacable al intento de perjudicarla sin relación con su lugar y objetivo. La capacidad de represalia nuclear de Norcorea, levantada como potencia nuclear del Oriente, la sabrá bien Estados Unidos mismos. Nuestro ejército y pueblo avanzarán con pasos firmes hacia el horizonte de la gran victoria a despecho de la sanción y aplastamiento, la amenaza y chantaje nucleares de las fuerzas hostiles de dentro y fuera del país.